Como dijimos, el pasado 9 de septiembre se conmemoró un nuevo aniversario del día que se sancionó el voto femenino. Realmente la conquista de los derechos de la mujer fue y sigue siendo una lucha que lleva siglos de vigencia. Al principio las luchas del feminismo eran un poco más difíciles porque se hacían en medio de un mundo totalmente pensado para los hombres, pero aún así existían mujeres que encabezaron esta lucha y que lograron desde sus lugares conquistar derechos que hoy nos pertenecen. Algunas de ellas eran Cecilia Grierson, Julieta Lantieri, Alfonsina Storni y muchas más que escucharemos. Algunas empapelaban la ciudad pidiendo la ley y otras se hacían oír desde sus profesiones como las actrices. Pero todas se reunían bajo el lema «La mujer puede y debe votar», que era incitado por la misma Evita, que también difundía sus discursos en la radio. Fue así también que, un 9 de septiembre de 1947, una multitud de mujeres se reunió en las inmediaciones del Congreso de la Nación para exigir la aprobación de la ley del sufragio femenino. De esta manera se sancionó la ley 13.010 de sufragio femenino, que también fue conocida como la ley Evita. Y nosotros lo recordamos de esta manera. Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. El derecho de sufragio femenino no consiste tan solo en depositar la boleta en la urna. Consiste esencialmente en elevar a la mujer a la categoría de verdadera orientadora de la conciencia nacional. Septiembre de 1947, el Congreso Nacional aprueba el proyecto de ley otorgando los derechos cívicos a la mujer. La señora Eva Perón, única gestora del voto femenino, materializó el sueño de la mujer argentina, otorgándole igualdad de derechos civiles con el hombre, como corresponde a una democracia avanzada. ¿Irás a votar? Eso no es para mí. Es una ley. Hay que cumplirla. Señora, por los derechos cívicos de la mujer se ha luchado años y años en todo el mundo. Esta es una conquista. Pero innecesaria. Te imagino pensando en candidatos y votando. Esas son cosas de hombres. No, esas son cosas de nosotras también. Y del mayor o menor acierto de una elección puede depender la estabilidad de los hogares. Lo que es yo, no pienso molestarme por nada de eso. ¡Ah, no! Esa indiferencia de ustedes es absurda, antipatriótica. La mujer puede y debe votar. Pero para llegar al 11 de noviembre de 1951, cuando las mujeres argentinas pudieron votar por primera vez, hubo que atravesar muchos años. La lucha por los derechos de la mujer ya llevaba casi un siglo. Cecilia Grierson, Julieta Lantieri, Alicia Moró de Justo o Victoria Ocampo fueron los eslabones más importantes de una cadena de batalladoras incansables por lograr la igualdad con los hombres en la sociedad. Se presume inocente. Hermanas mías, mujeres de mi tierra, mis manos tiemblan, por fin les puedo dar esta ley a ustedes, compañeras, que siempre tuvieron que callar. Hermanas mías, hoy con este voto la vieja humillación va a terminar de las siervas del tiempo que en la mesa amasaron lágrimas y pan, y por primera vez un voto cuenta lo que la historia se negó a contar. En un papel, en unas pocas letras, hay siglos de sufrir y de llorar. Este voto es de ustedes, mis hermanos. De manos se levantan, palabras mías, la historia va a empezar.